Medios, bananización mediática, Marco Lara Clar. Caracas, la mañana en la que comenzaría un seminario-taller organizado por el Programa para el Fortalecimiento del Periodismo en Venezuela del Carter Center, sobrevino una manifestación de transportistas, de modo que los periodistas inscritos fueron llegando retrasados, refunfuñando por el caos vial y la parálisis del transporte en una ciudad de por sí agobiada por el tráfico. Adriana Amado, colega argentina de la Universidad Nacional de La Matanza, con quien co-conduje el seminario-taller, decía un poco en broma que, según el canal televisivo que se viera esa mañana, la manifestación sindical existía o no. Para los medios chavistas nunca ocurrió, mientras que los opositores le dieron cobertura, exageraciones incluidas. Impronta autoritaria del gobierno de Chávez, este escenario de polarización social expresado en los medios noticiosos es cada día más dramático y opresivo, no solo por la censura y la confrontación entre colegas inducida por un fascista vociferante en el poder, sino a causa del progresivo envilecimiento del discurso de muchos comunicadores. Debido a que esos comunicadores que desde los medios chavistas ningunean o denuestan a opositores también tienen premios económicos, han incorporado formas de pedir que pueden resultar vomitivas. Por ejemplo, para un mexicano de tiempos del corporativismo priista, como yo, un soviético o un cubano, un estadounidense de la era de Bush o un libio bajo Gaddafi. Seleccioné partes del desplegado donde el Consejo de Trabajadores de la Cadena Gubernamental Venezolana de Televisión protesta porque la directiva de la empresa estatal se niega a firmar la nueva convención colectiva. Apreciemos estas joyas del arte eufemístico, evidencias del sometimiento consentido de los comunicadores al comandante en jefe y de hasta dónde puede retrocederse por instinto de supervivencia. Comienzan reivindicándose como un medio cuyo objetivo es ser el brazo comunicacional del Estado y en época de revolución, pieza indispensable, más aún cuando en el mundo se está viviendo una guerra de cuarta generación encabezada por los medios de comunicación desde el capital internacional con sus lacayos internos. Su adversario, dicen, es el sistema vertical capitalista que ejemplifican las autoridades no electas por el pueblo que representan al patrón, Estado-gobierno, promoviendo la división social del trabajo, lo cual afecta la calidad de vida de los trabajadores, contradiciendo lo que el comandante en jefe ha denominado el vivir viviendo, dejándonos bien clarito que no debemos vivir en zozobras. Esta organización de comunicadores sostiene que la conducción del proceso hacia el socialismo, de la que se asume parte como Consejo de Trabajadores, se haya secuestrada al estar en manos de representantes de la clase media. Y añade que, salvo el comandante Chávez y algunos pocos en el gobierno, esa pérfida clase media está influida por sectores académicos y militares europeos. En suma, las precarias condiciones laborales en Venezuela, en venezolana de televisión, añade el sindicato, ocurren bajo el imperio de una clase media que, en categorías marxistas, se diría que es una pequeña burguesía académica y militar, ante la cual la diferencia de clase se agrava aún más cuando su accionar en la práctica provoca una ruptura e incompatibilidad epistémica con el mundo popular del ser venezolano. Exponen muchas otras cosas disparatadas, pues evidentemente juzgan que es la única forma viable de manifestarse contra la precarización laboral y exigir la actualización de su contrato colectivo sin exponerse a la venganza de su comandante en jefe. En episodios autoritarios dentro de un país, es predecible que un medio noticioso o un periodista sean cautos y hasta guarden silencio. Pero lo que sucede en venezolana de televisión muestra un fenómeno más grave, el sometimiento consentido y exhibido sin pudor, que al tratarse de comunicadores posee una potente fuerza pedagógica hacia la sociedad. Aparte, imaginemos la calidad de la información que llega a la comunidad proveniente de unos periodistas que parecen felicitarse de no tener autonomía ni libertad. De acuerdo con la alerta 33 de la organización ecuatoriana Fundamedios, en mayo de 2009, Hugo Chávez y Rafael Correa, presidente de Ecuador, anunciaron en conferencia de prensa una propuesta para la creación textual de instancias que defiendan a los ciudadanos y a los gobiernos legítimamente elegidos de los abusos de la prensa, una iniciativa secundada por su colega boliviano Evo Morales. Mediante este tipo de instrumentos de control, estos políticos populistas que reivindican el socialismo de forma idéntica a quienes en otros países lo hacen desde la derecha, han tenido enormes logros banalizando sus sistemas nacionales de medios, El daño a las libertades de información que han generado, imponiendo perspectivas de república bananera a sus sociedades, tal vez demorará años en repararse, aparte de los que faltan para que alguien pueda comenzar a hacerlo. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clark. Medios, Marco Lara Clark.